Hoy yo quiero pedirle al Señor que nos lleve al lugar secreto donde Él está. ¿Cuántos quieren ir al lugar secreto donde Dios está? Solo para los apasionados. Solo para los apasionados en esa noche. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Alguien que levante sus manos y le diga: llévame. Queremos entrar en tu presencia. Llévame al lugar secreto donde estás. Acércame más a tu gloria y majestad. Despierta. Despierta mi espíritu, sáciame más de ti. Mi corazón siempre estará dispuesto para ti. Llévame al lugar secreto donde estás. Llévame al lugar secreto donde estás. Nada apagará mi fuego, mis ganas de adorarte. Mi anhelo es postrarme ante ti por siempre. Podrá detenerme, apasionado. Busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado, busco tu rostro, nada podrá detenerme. Apasionado. Siempre. anhelo es postrarme ante ti. Por siempre viviré apasionado de tu gloria en amor. Mi anhelo es postrarme ante ti. Por siempre nada apagará mi fuego.